Universo. Universo. Galaxias. Galaxias. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Hola, mi nombre es Madeleine Egan. No sé qué significa Madeleine, pero es un nombre francés, aunque estoy australiana. Nací en Melbourne, Australia, hace 26 años, en 1990. Tengo una hermana chica, se llama Isabel, y ella tiene 22 años. Mi padre se llama Jack y mi madre se llama Jenny. With a cut upon his back, here is what he's waiting for. I hear Jack. Click, go the shears, boys, click, click, click. Wide is his blow and his hands move quick. The ringer looks around and is beaten by a blow and curses the old snagger with the blue-bellied Joe. Melbourne, Australia. 37 grados, 49 minutos, 14 segundos sur, 144 grados, 57 minutos, 41 segundos este. Su fundación ocurrió en 1835. Posee una superficie total de 17.153 kilómetros cuadrados y una altitud media de 31 metros sobre el nivel del mar. Su población total es de 4.246.345 habitantes, con una densidad de 1.767,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Se trata de la mayor ciudad del estado de Victoria. Fue la capital de Australia entre 1901 y 1927, cuando se trasladó a la ciudad planeada de Canberra. Melbourne se destaca por su mezcla de arquitectura victoriana y contemporánea, su extensa red de tranvías, sus jardines y parques victorianos y su sociedad diversa y multicultural. Tiene un clima oceánico moderado y es bien conocido por sus cambiantes condiciones climáticas. La frase "cuatro estaciones en un día" es parte de la cultura popular y comprobada por los visitantes a la ciudad. De ahí que los melburnianos aseguren que si no les gusta el tiempo que hace, solo tienen que esperar 10 minutos para que cambie. And she knew I wanted more. I stumbled and I fumbled, too late to say hello. Then I had the visions everywhere I go. I see them in a cafe, supermarket aisle, up the escalator, on the River Nile. I see them in the morning, way too late at night. I'm thinking we could set the world. Vivía en una casa chica, en un barrio viejo, central y lindo en Melbourne. Y tenía muchos amigos y mi hermana cercana. En Melbourne podría andar mi bicicleta por todos lados y por el fin de semana hay siempre una cena, una fiesta o un viaje al campo con amigos. Antes de llegar en Argentina, había estado trabajando como desarrolladora web en Melbourne, que es una ciudad de 4 millones. Me encanta Melbourne. Tengo una vida allá muy linda, con amigos, con familia. Y Melbourne, como Buenos Aires, es conocido por su arte, literatura, música y gente interesante. Vivía con mi novio en Melbourne y él está allá todavía. Él sabía que yo había querido venir a Argentina desde hace mucho tiempo. Y aunque es muy lejos y nos extrañamos un montón, él lo apoya que estoy haciendo algo que me hace feliz. babiloniamigrante@gmail.com. Happy to see you, nice to meet you. Me nota mucho acá que la gente sale mucho, que están siempre activa, ocupada, que salen a trabajar, a encontrar amigos a un restaurante, un asado, una fiesta, salen para bailar, salen al teatro, al cine, al campo. J'ai été voir de ce côté ce qui est tellement respecté. Ils m'ont parlé du passé, m'ont dit pour pouvoir évoluer, il nous faut nous baser sur ce qui s'est déjà passé. Siempre hay algo para hacer. Por alguien de un pueblo en el campo de Australia. Eso es muy emocionante. Estamos en Skype. Nuestro usuario Radio Radio Rueda. Thank you. soundcloud.com/Babilonia Migrante. Cuando llegué la primera vez en 2008, tenía 18 años y no sabía nada de Argentina ni Buenos Aires. Y la ciudad me sorprendí mucho. As I walked out one morning, fair Haveaway, Holloway, there I met Miss Nancy Blair. We're bound for South Australia. Holloway, you're rolling gang, Haveaway, Holloway, Holloway, you'll hear me singing. We're bound for South Australia. Ya visité Buenos Aires una vez, en 2008, para visitar a una amiga que vivía acá con su familia, que es argentina. There ain't but one thing grieves my mind, Haveaway, Holloway, it's to leave Miss Nancy Blair behind. We're bound for South Australia. Holloway, you're rolling king, Haveaway, Holloway, Holloway, you'll hear me singing. We're bound for South Australia. Cuando volví a Australia en 2008, empecé a estudiar español a la universidad y terminé la carrera en 2012. Pero nunca encontré un momento para volver. Es difícil dejar tu vida, tu trabajo, proyectos, amigos, familia. Y me tomó casi 8 años para volver. Shook her up and I shook her down, Haveaway, Holloway. Shook her round and round and round, and we're bound for South Australia. Holloway, you're rolling king, Haveaway, Holloway, Holloway, you'll hear me sing, and we're bound for South Australia. As you wallop around Cape Horn, Haveaway, Holloway, you'll wish that you'd never been born, and we're bound for South Australia. Holloway, you're rolling king, Haveaway, Holloway, Holloway, you'll hear me sing, and we're bound for South Australia. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. There's a cat in my alleyway, dreaming of birds that are blue. Sometimes go when I'm lonely, this is how I think about you. There are times that I want you so much I could bust. I know a thing about lovers, lovers lie down in trust. Love goes on anyway. All got their problems, they got things they can't name. And I know a thing about lovers, lovers don't feel any shame. Late at night when the light's down low, the candle burns to the end. I know a thing about darkness, darkness ain't my friend. Love goes on anyway. I'm gonna make you happy, I'm gonna spin you around. I I'm gonna cut your string. Babilonia. Una hora, una hora. Una vida, una vida. Desde ese tiempo he querido aprender el español y volver a vivir en Buenos Aires. Creo que vine a Argentina para conocer un otro perspectivo, una otra manera de pensar y vivir. Cuando llegué en Buenos Aires, no conocía a nadie, pero por suerte, un chico ecuatoriano que le encontré recién en Melbourne, tiene una amiga que vive en Buenos Aires y ella me encontró al aeropuerto y me quedé con ella 3 días cuando llegué. Estaba mi ángel. Después de mis primeros 3 meses, me fui a Uruguay por un par de semanas y volví para quedarme acá otros 2 meses. Y ahora me voy por Australia. Yo crecía en el campo. en Australia, en un pueblo de 200 personas. Y siempre tenía una idea de cómo es una ciudad grande, mundial. Y creo que Buenos Aires es la ciudad de mis sueños. facebook.com/Babilonia Migrante. Not waste a minute more of our lives. curiosidades de Australia. Se calcula que los aborígenes australianos viven allí desde hace más de 40.000 años. Los primeros europeos que vivieron en Australia fueron presos británicos. El país fue una colonia cárcel del Reino Unido desde 1787 a 1868. Los australianos llaman a los británicos Pommies, ya que POM eran las iniciales que llevaban los uniformes de los convictos. Significaban prisioneros de Madre Inglaterra. Una tercera parte de Australia es desértica. Por eso, el 90% de los australianos vive en la costa. Australia es el sexto país más grande del mundo y el único país que también es un continente, aunque sea el más pequeño. Hay más de 1.500 especies de arañas. Hay más de 100 millones de ovejas. Se estima que hay 40 millones de canguros y su carne es muy apreciada. 10 curiosidades de Australia. Mi primer día en Buenos Aires, en la mitad de febrero, hizo un calor malísimo y fui al centro, al microcentro, y caminaba por Corrientes, mirando la gente, el tráfico, los edificios grandes, y me sentí muy emocionada. Mucha gente acá me pregunta sobre las diferencias entre Australia y Argentina. Y una diferencia importante para mí es que la tensión o conflicto no se considera tan malo. En Australia a veces puede ser difícil estar en desacuerdo con alguien o expresar que se siente muy molesto o frustrado. Acá veo que la gente hace esto todo el tiempo y nadie se preocupa. Es solo un parte de la vida normal. Estoy acá con una visa de turista. Con mi pasaporte australiano necesito pagar $100 americanos para entrar al país y con eso puedo quedarme 3 meses a tiempo. Y cada 3 meses necesito salir del país y entrar de nuevo. No estoy trabajando acá. Hago unos trabajos voluntarios y voy a trabajar cuando vuelvo a Australia. Pero por suerte podría trabajar en Australia para ahorrar la plata que necesitaba para vivir acá un par de meses. Mi vida acá es medio nocturnal. Bailo tango y por eso muchas veces vuelvo a la casa bastante tarde y duermo hasta las 11, las 12 de la mañana. Empiezo el día con un café porque soy adicta y paso la tarde estudiando el español, estudiando por un tesis que voy a empezar cuando vuelvo a Australia, o encuentro un amigo, voy caminando por las calles. A veces voy a la oficina de una fundación local para hacer un trabajo voluntario con ellos. Y sí, trato a pasar mucho tiempo en las calles mirando la vida porteña, aprendiendo cómo viven la gente acá. Mi alimentación acá es bastante distinta a la comida que como en Australia. En Australia tenemos un jardín y mi novio tiene una huerta pequeña. Comemos muchas verduras. Él es un panadero también y por eso siempre tenemos pan morico en la casa. En Australia tenemos comida de todo el mundo. Comemos muchas pastas, pizzas, pero también mucha comida de India, curries, arroz, de una sopa se llama pho, o fideos con chile, jengibre, ajo, soya. También comemos mucha comida saludable, tipo ensaladas, frutas, verduras. Acá creo que como bastante normal por una Argentina, como mucha pasta, pizza, asado y pocas verduras. Sobre Australia. La medusa más peligrosa del mundo está en la costa australiana. Se trata de la cubozoos o box jellyfish. También una de las arañas más peligrosas, la funnel web spider, cuyo veneno puede matar a una persona en menos de 2 horas. Los únicos mamíferos que no son inmunes a su veneno son los monos y los humanos. 20 de las serpientes más peligrosas del mundo viven en Australia. Los holandeses llegaron a Australia en 1644 y la llamaron la Nueva Holanda. Hasta fines del siglo XIX, los holandeses seguían utilizando este nombre. Los aborígenes australianos son tan solo el 2% de la población. Los koalas son animales nocturnos y pasan entre 16 y 18 horas del día durmiendo. La palabra canguro viene de gangurru, que significa no te entiendo en un idioma aborigen. Se dice que gangurru fue la respuesta que los nativos dieron a los exploradores de James Cook cuando preguntaron por el nombre del animal. La cosa que no puedo hacer es dejar el desayuno. Necesito el desayuno. Y muchas veces como el desayuno a la hora del almuerzo, el almuerzo a la hora de la merienda y la cena a las 11 de la noche. Los sabores argentinos que me encantan son el asado, el sabor de humo que tiene la carne del asado. Y me encantan las facturas, la merienda, una media luna con dulce de leche y un café por la tarde es algo divino. La empanada es una comida que genia. No hay un tiempo en que no querría una empanada. Mi plato favorito acá es un guiso de lentejas con chorizo y un poco de pan. Eso es algo que no tenemos en Australia y que me encanta. En castellano hay mucho que es en el presente. En Australia usamos mucho el pasado, el futuro, pero acá hay muchas cosas que decimos en el presente. También los verbos son más reflexivos acá que la gente dice, te digo, te aviso, que me pases, o me apoyo, o me apoyas. Es como hay siempre un una dirección por el verbo. En Australia, el idioma es un poco más impersonal. Decimos sí que voy a ayudar mi mamá, pero el verbo y el sujeto del verbo es un poco más desconectada. Y no sé si significa algo profundo sobre la cultura, pero es siempre algo que me nota. Vivo con una argentina y un costarricense acá, en un PH en Villa Crespo. Cuando le extraño a Australia, tomo un té con leche, porque es una bebida que siempre bebo cuando estoy cansada o triste, y siempre me ayuda. Es el sabor de la casa de mi mamá. Echo de menos mi bicicleta en Australia. También lo extraño mi jardín y los sonidos del acento australiano. Le extraño un montón mi novio. No lo extraño la política australiana. Pienso que Australia es un país con suerte. Y Australia tiene tanto. Tiene mucha riqueza, muchos recursos. Tenemos mucha suerte. Pero nuestra política no le refleja. Nuestra política se falta la empatía, se falta la corazón, se falta el respeto para gente que llegan a Australia como refugiados e inmigrantes nuevos. Y esa actitud que en mis ojos es feo. No lo extraño para nada. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. para divertirme acá voy a muchas milongas. Me encanta el tango y bailaba el tango en Australia por 3 o 4 años. Buenos Aires es el centro del mundo del tango y es siempre emocionada encontrar un lugar nuevo, una banda nueva, una milonga nueva. La política argentina me interesa mucho, pero es complicado y todavía no lo entiendo bien. Hay cosas, hay políticas acá que me gusta mucho. Por ejemplo, la salud pública, la educación pública, que cualquier persona puede ir a Argentina y tener acceso a la educación, a la salud. Para mí es increíble y impresionante. Al mismo tiempo es muy difícil escuchar a tantos cuentos sobre la corrupción acá, mientras hay tanta pobreza y desigualdad. Si podría, eliminaría el machismo acá. Es muy feo cuando camino por la calle y hay hombres que me dicen piropos muy feos. Cambia cómo me siento en la calle. Para mí es difícil pensar en vivir afuera de Australia por mucho tiempo. He vivido acá en Argentina hace 5 meses y vuelvo a Australia la semana que viene. Y estoy segura que voy a volver a Argentina. Quería vivir acá otra vez, tal vez por más tiempo, 1 año, tal vez. Pero no puedo imaginar que vivo afuera de Australia por toda mi vida. Para alguien que está pensando en viviendo en Buenos Aires, diría que conocer la noche porteña es increíble. Hay que explorar muchos barrios. Hay que experienciar la música de Buenos Aires, el arte de Buenos Aires. Hay muchas cosas acá que no existen en otros lugares. Y para mí eso es lo que me llama en Buenos Aires. En el viaje de hoy escuchamos música de Dennis Gibbons haciendo Click Go to the Shears, Melbourne Ska Orchestra y Sly Boots, nuevamente Melbourne Ska Orchestra y Satellite, Sub Mama, Awakening in Australia, The Shins, Australia, Roger McGinn y El Sur de Australia, The Go-Betweens y Love Goes On, Architecture in Helsinki y Do the Wirewind, Sara Blasco, We Won't Run, John Butler Trio y Ocean, otra vez John Butler Trio con Only One, Silverchair y Tomorrow, Sleepy Township y Caribbean Delight, Francisco Canaro, Milonga Brava, y cerramos con The Pigram Brothers y Nowhere Else But Here.